7 años pasaron desde el septiembre de 2018, en el que Gabriel Guzmán, que en ese entonces tenía 19 años, corría huyendo de la policía en el barrio Capibá de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y un disparo certero en la nuca le quitaba la vida. Luego de una semana de debate desde la apertura a juicio, el jurado popular, conformado por 12 personas, declaró no culpables a los policías Rodrigo Molina y Diego Íbalo, juzgados por la muerte de Gabriel. En los alegatos de clausura que comenzaron en la mañana del miércoles 19 de noviembre, la querella autónoma, conformada por José Iparraguirre y Rubén Pagliotto, sostuvo que se trató de un caso de gatillo fácil. El caso más claro, más típico de lo que ocurre en la Argentina desde la causa de Walter Bulacio en adelante, porque los agentes policiales le disparan por la espalda a una persona que estaba huyendo y pudiendo y debiendo actuar de otro modo, de un modo menos lesivo, recibe un disparo en el cráneo. Sin embargo, la versión policial sostuvo desde un comienzo que los agentes actuaron en legítima defensa, aunque al momento del disparo Gabriel corría en sentido contrario, dando la espalda a los efectivos. La muerte está, pero justificada, dijo la defensa. Luego de la deliberación, más de 8 horas después de comenzada la jornada, el jurado popular sentenció. Nosotros, el jurado, por unanimidad, encontramos el acusado Oscar Rodrigo Molina no culpable al encontrarse justificado su accionar por legítima defensa, al encontrarse justificado también su accionar por cumplimiento de un deber o el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. Esto declaraba para Radio Comunitaria Barriletes José Iparraguirre, representante de la familia Guzmán. No tuvimos la fuerza suficiente para convencer al jurado popular, a los 12 miembros de nuestra teoría del caso, que era el homicidio agravado por la levosía de Gabriel. Así que bueno, mucho dolor de la familia Gabriel, por sobre todo. Esta resolución no puede ser apelada por la querella, por lo tanto, el asesinato de Gabriel Guzmán quedó impune.